La única decisión fue mía porque nunca los dirigentes me pidieron nada, nunca me pidieron que me vaya, nunca me han hecho sentir esa sensación. Hemos pasado un año y medio y pico juntos, hemos compartido momentos muy lindos. Y bueno, toca a veces momentos como este que todavía no es desastroso. Entonces me parece que es el momento ideal para no hacerlo más largo. Sinceramente me quedé una semana más teniendo en cuenta el apoyo de los muchachos, de los dirigentes, pero creo que es lo mejor para todos. Cuando vos entras en esta sintonía extraña, lo mejor que le puede pasar a todo un cuerpo técnico, a un grupo de jugadores, es cambiar de aire, porque ya lo que pasó hoy es terrible, es una sensación de que está todo dado vuelta y me parece que lo mejor es cambiar un poquito, aunque sea una cara, que es la mía, que vean otra cara del costado, yo pienso que eso le va a hacer muy bien. Dentro de los técnicos que hoy están sin trabajo, son técnicos, bueno, Gorosito lo conocemos, Pumpido no lo conocemos, pero es un técnico de trayectoria. Vamos a ver, vamos a ver si nos juntamos, a ver si podemos ir buscándole a esto una salida. Argentinos para todos. ¿Le encontró la salida, segura? Me parece que encontró la entrada, no la salida. O sea, me parece de que realmente todo es muy desprolijo. Realmente. Está como muy tirado de los pelos lo que dice. Segura, vamos a ver si nos juntamos y si llegamos a alguna salida. Aparte, segura ya desde hace rato busca Pumpido. Le falló cuando... Él ya pero tenía todo arreglado con Pumpido. ¿Qué es lo que ve en Pumpido? ¿Qué es lo que podemos ver en Pumpido? No sé, él lo fue a ver y había arreglado todo con Pumpido después cuando lo trajo al Bichiborgi. Que después, de alguna manera, Guerra lo quiso traer al Bichiborgi. Pero y le dijo: dice, vos ya te equivocaste porque se había equivocado con Viva. Dice, ahora deja que me equivoque yo. Y ya tenía todo arreglado con Pumpido. Pero bueno, y ahora tiene todo arreglado con Gorosito. Eso es lo que me extraña. ¿Y cómo es el cuerpo técnico, Yamil? A ver, de Gorosito, ¿con quiénes viene? Vuelve con el mismo cuerpo técnico. Viene con Jorge Borelli como ayudante de campo, Agustín Buscaglia como preparador físico y Diego Dabove como entrenador de arqueros. O sea que viene con lo mismo, con el mismo equipo. Que... Igual Troglio tuvo un problema, no sé si de personalidad o le fallaron los jugadores. Vos fíjate que la llega y ya cambia el esquema de juego. No es que siga con una continuidad. No es que lleva. Troglio hizo lo que pudo con lo que tenía. Esto compensámoslo. Y realmente ahora ve que ya no puede y trata de salvar la ropa a él. Porque él mismo lo dijo en algún reportaje que él se quería ir porque esto ya no daba para más. Y lo único que hacía, si se quedaba, era desprestigiarse más. Y no, después no iba a poder conseguir trabajo si realmente terminaba en una situación caótica en Argentina. Sí, pero siempre viene a pasar lo mismo. O zafa y termina con un buen campeonato, o termina yéndose por atrás. Le pasó en Gimnasia, le pasó en Independiente. Al principio agarra y anda bien, Escoba Nueva barre bien, y después se va quedando. No sé si hay algún ayornamiento. En el caso de Argentino, que hasta él mismo lo dijo, que esto fue una decisión política de la directiva de Argentinos Juniors, que cuando arreglaron su contrato le dijeron, bueno, esto es lo que te vamos a pagar, pero te tenés que arreglar con un equipo barato. Pero si vos fijate que llega Brum, llega Nereo Fernández, un arquero de 32 años que sinceramente viene para aportar un poco de experiencia, llega Salcedo, ¿qué más está llegando en este campeonato? Bueno, lo trajo a Bársola. Lo trajo Hurtado. Pero Bársola y Hurtado no creo que los haya traído él. No, bueno, pero digámoslo, aunque lo traigan los dirigentes, porque en realidad esto es así. En definitiva, a los jugadores los terminó trayendo los dirigentes. Los tres jugadores que él pidió, más que nada, son Fernández y Morales. Y creo que Morales en realidad también hay un entongado muy raro que tuvo él también con... Eso digo. Anteriores, medio yo creo que un técnico, cuando le dicen, o sea, yo creo que hoy en día en el fútbol argentino todos los técnicos saben que se tienen que arreglar con jugadores baratos, con equipos baratos, y obviamente el torneo del fútbol argentino hoy está en esa chatura debido a que nadie hace ninguna inversión importante tratando de buscar jugadores importantes, o si sale un jugador importante, nadie hace ningún sacrificio para retenerlo, inmediatamente se vende, se va, entonces queda con lo que hay. Pero me parece que cierta dignidad de un técnico es decir, bueno, muchachos, está bien. Yo me quedo, armo un equipo más o menos competitivo en un medio pelo, pero con jugadores que traigo yo. A los técnicos de Argentinos Juniors, y por eso lo traen también a Gorosito, porque Gorosito es otro de los técnicos que le va a decir sí amo al presidente argentino y a la comisión directiva, o a algunos que manejan la cuestión, y le van a decir, mirá que mañana te vamos a traer al Rengo tal, al Tuerto tal y al Manco tal. Y el tipo va a decir, bueno, está bien, tráiganlo. ¿Entendés? Que un técnico con un poquito de dignidad diría, no, muchacho, esperen, si va a ser así, mejor yo me doy un paso al costado, porque si no me voy a desprestigiar. Salvo que haga lo que hace Gorosito, arme un esquema con lo que tiene y lo defiende a ultranza, trata de sacar puntos. Si eso anda bien, es un fenómeno, porque con un equipo berreta hace buenos puntajes. Y en cuanto le entra a ir mal, da un paso al costado para no desprestigiarse él y arreglate vos como puedas. Ahora, ¿cuáles fueron los logros de Gorosito? Sí, no sé. Sus principales logros, según una página de Argentinos, como entrenador de Argentinos fueron un invicto de más de un año como local, que ya comentamos por qué fue, era una seguidilla. Y el arribo a la semifinal de la Copa Sudamericana, pero recordemos que la Copa Sudamericana, yo creo que el único buen partido que hubo fue en México contra San Luis. Sí. La victoria que nos trajimos de allá. Pero vos después fíjate, con el Palmeiras juega un equipo B y el argentino un equipo C. Pero llegamos hasta la instancia que un equipo le interesó la Copa Sudamericana. Mientras a los otros equipos no le interesó, nosotros lo fuimos pasando. No, cuando Estudiantes puso... Por eso, el Estudiante le interesó y chao, perdimos. O sea, quedamos fuera. Pero cuando no le interesó a los brasileros, que no trajo ni al técnico, vino con un equipo suplente y ni siquiera trajo al técnico. Creo que era de básquet el equipo. Por eso, le ganamos y, le ganamos al campeón de Brasil. Sí, está bien, en los papeles, o en el nombre era el campeón de Brasil, pero el equipo no era. Porque no le interesaba a la Sudamericana, porque no le interesó a ninguno. Porque me gustaría saber a mí, que acá nunca sabemos lo que vale nada, porque hoy también me gustaría saber cuánto es el contrato de Gorosito. O sea, realmente no hay idea de lo que pueda salir Gorosito. Y realmente lo que nos dejó la Sudamericana me parece que fue todo de sazón. Nunca nos dejó una alegría la Sudamericana, sí, ni siquiera plata. No, ni siquiera dinero, porque el dinero que se utilizaba era... Y fue para los viajes, fue para los jugadores. El dinero que se ganaba era... Ni siquiera, no sé si para los jugadores, porque se gastaba en los viajes y en hotel. Sí, pero a los jugadores hubo que pagarles. Y a los jugadores pidieron el 50%, según dicen, capaz que era más, no sé, de lo que le pagara la televisión Argentino Junior. Entonces, si era un 50 y encima de para Argentino tenía que hacerse cargo de todo el resto, porque el 50% se le pagaba a los jugadores. Me parece que fue más un poco más vidriera. Qué ganancia para el club. Pero ni siquiera. Gorosito entonces va a arrancar doble turno a las 9:30, recordemos mañana miércoles, 9:30 y 4 de la tarde, ya quedan concentrados. Y el jueves vamos a jugar contra Tigre. ¿A qué hora estamos jugando? A las 18:10 en el Diego Armando Maradona. El juez va a ser Diego Ceballos. Diego Ceballos debutó este año, viene de la B Nacional. Y siempre que jugamos con un equipo así nos ponen un árbitro. Ojo que Gorosito es es hincha fanático de Tigre. Sí. Vamos a ver cómo les va. el viernes el jugamos de local. Un entrenamiento también por la mañana, desde las 9 de la mañana, único turno, después van a descansar. Sábado doble turno, 9:30 y 4 de la tarde, ya quedan concentrados para el domingo. Que vamos a jugar contra Boca, también de local, a las 18:10 también. ¿Quién va a ser el pito? El pito va a ser Pablo Lunati. Boca tiene por contrato el horario arreglado ya, 16:10. Sí. Y creo que los árbitros también. Eso ya no conocía ese. Ya creo que los árbitros también lo tiene por contrato Boca. Usted igual dedíquese a aumentar el 26% sí, para noviembre. Estamos en eso. Nosotros nos dedicamos en noviembre. Ya tenemos la audiencia pública para el 21 de octubre. Nosotros, primicia para todos los que lo quieran ir levantando. Y después, lo escuché hace un ratito en la radio. Por en eso, noviembre. ¿Me escuchaste a mí? No. No, lo escuché en una radio muy importante de la Capital Federal. Sí, porque estamos saliendo en algunos medios ahí que me están llamando. Entonces. Tigre viene bastante, bastante bien. Tiene que sumar muchísimos puntos para salvar del descenso. Vamos a ver cómo. Pero viene bien Tigre, realmente. Y nosotros, bueno, esperemos cambiar la racha, ¿no? O sea, sí, ¿cómo va a formar? Argentinos va. Cambiaré el sistema. Sí, otra vez. Sí, pondría un 3-4-1-2. con Ojeda en el arco, Torrén, que vuelve después de la lesión, Hurtado y Sabia, Bárzola, Lava, Prosper y Berardo, Hernández como conductor, Morales y Salcedo. O sea, Hernández y... El Topo Gómez y Salcedo adelante. El Topo Gómez. Es el primo del Topo Gómez. Es igual. Yo lo veo... ¿JJ? JJ es igual al Topo Gómez. No sé, mira, hasta el Topo Gómez creo que tenía alguna rusticidad que a veces ameritaba, aunque sea, voltear a los defensores. Me parece que este... Sí. Ni siquiera eso. Pero el Topo Gómez te ponía la cola y pisaba los pies fuerte y te tiraba para atrás. Bárzola, Lava, Próspero y Berardo. Me gusta Prosper y Lava como doble 5. Aparte, se desenvolvieron bastante bien en el partido anterior. Reaparece Torrén y bueno, vuelve también Pablo Hernández. Así que bueno, vamos a ver. Torrén es un jugador que le da seguridad a la defensa, que lo estamos sintiendo que no estuviera. Todos un poco rústico, pero de a poco se va encajando, va entendiendo cómo es la mecánica, no sé. El partido con Estudiantes realmente, a ver, ¿qué idea tenés vos? Lo que pasa es que con Estudiantes, a Berardo le comieron la espalda todo el partido. Es más, el Rayo Fernández, cuando le ponen el pase de gol en el tercero, viene Berardo lo viene bien, lo viene mirando de frente y lo pasa por la espalda. Sí. Vos fijate que yo no sé dónde ubicar ya a Berardo, si ubicarlo como central, como marcador de punta, sí, no, un desastre, o como volante, porque si vos ves que viene tu marca, sí, y te viene el pase por el mismo lugar, o cerrás la marca o cerrás el pase. Sí, nunca quedas en el medio. Pero a ver, Yami, ¿cómo lo viste vos? Sí. El partido, a ver. Otra vez 4 goles en contra, como decíamos antes, y otra vez 3 goles seguidos en 10 minutos. Sí, como también. Contra Vélez, como contra Lanús. O sea, ya se puede decir que es un equipo muy débil psicológicamente. Le hacen el segundo por ahí y ya se cae. Claro. Se nota un bajón anímico. Y también está lo del el famoso mito del 2-0 a favor. No, 2-0 a favor es terrible. Yo voy a decir algo que decía Chiche Sosa. Igual dame todos los partidos un 2-0 a favor. Después hablamos si realmente sirve o no sirve. Pero dame todos los partidos un 2-0 a favor. Sí, pero fíjate, el primer gol, vos ves el tiro libre de frente al arco. El arquero deja libre el primer palo, porque si vos te parás en la perspectiva, hay una cámara que es genial, que se ve la perspectiva de frente de Salcedo. Ves el primer palo libre y tres personas en la barrera. Le faltaba uno más y un poco más corrido. Sí, más al palo para cubrir el segundo. Vos fíjate que le pega suavecito por arriba del hombro del primer palo. Y hace una comba. Hace una comba y cae muy fuerte al ángulo, a la ratonera. Sí, le pegó con una buena velocidad. Pero la colocó bastante bien juntita al palo. Sí, juntito al palo. Y... Hay un mal armado de la barrera, pero le pegó bien. Y después el otro también le pega... Y el segundo, bárbaro. Sí, el segundo ya le pega también muy bien Pero bueno, la realidad es, imagínate, con un 2-0, con ya, goles de ahí, y la desesperación de estudiante, realmente, y después que en un solo tiempo te hagan 3 goles. No sé si, creo que hubo más desesperación de argentinos por querer ganar que de estudiantes, porque vos fíjate que argentinos con un resultado 2-0, te dan vuelta al partido 3-2 y te vas al vestuario 3-2. Sí, ¿en claro. cuánto? ¿En 10 minutos? Sí, en 10 minutos. Sí. Y contando el primer gol viene de una carambola que se arma, la salvan de irse al... Sí, afuera, se iba al saque de arco, la pelota, y aparece solo Mercado. Todos los jugadores argentinos dormidos. Vino un centro de la derecha en donde hay 8 jugadores argentinos defendiendo. Sí, todos mirando. Todos mirando. Cabecean solo, se va, la devuelve y cabecea solo al Mercado. Todos parados mirando cómo venía la jugada. Ninguno haciendo nada. Todos mirando. Era un desastre. Sí, por eso. Después, el segundo, Mercado. Mira, Fernando. Dice, ¿qué jugador nos perdimos? Dice. El segundo gol es el de Carrillo. Que le pega a Verón. Lo deja pensar a Verón. Igual, ojo, el campo estaba muy mal estado de sí. juego. Sí, siempre. Sí, el campo estaba muy mal de juego. Pero es una pelota que... qué sé yo, es medio difícil porque venía con efecto para afuera y venía tocando el pasto. Sí. Entonces en cualquier momento se le iba a trastabillar la pelota al arquero. Ahora saben por qué está mal ese campo, ¿no? ¿Por los recitales es? No, por el techo. El techo no lo dejó entrar el sol y no calcularon que el pasto ahora no crece con el asunto de los techos que le pusieron al estadio. Entonces tienen un problema, tienen que andar metiéndole luz artificial y no sé qué para que el pasto crezca. un desastre, realmente. Ya bueno, el tercero es el que pierde la espalda para mí, lo pierde la espalda a Berardo. Sí. O arrastrás la marca o cerrás la pelota, pero ninguna de las dos. Y bueno, el tercero de Argentino Chulo es una carambola. Lo regala Villar. Es una suerte, pero a Villar le pica 1.5 metros adelante la pelota. Sí, no sé qué hacer todavía. No, yo creo que él pensó de que la pelota iba a quedar de arrastrón y se tiró para abajo, pegó en algún montículo y se le levantó. Claro, porque vos fíjate que se tira a media altura. Por eso él se tira ahí pensando que la pelota va a seguir por abajo, que va a seguir al arrastrón como venía la pelota. Y de repente pegó en algo y se le levantó, claro, y se le metió igual en el ángulo. Es medio raro porque la en pelota. Una adoquín pegó. La pelota venía de emboquillada. Sí, sí. Venía de aire porque Barrera le pega de cachetada, claro, y viene de aire la pelota. Pero un piso entonces, con tanta arena. Cuando la pelota cae, quedaba media muerta, o sea que parecía que iba a caer y se iba a quedar sobre el piso. Y yo creo que se tira a eso, Villar, se tira a que va a caer en el piso, que va a quedar ahí y él la barra de abajo. Pero cuando picó, picó, pero como si hubiera picado en el asfalto la pelota. Sí. Y se le metió en el ángulo, ¿no? Y ahí es donde viene la desesperación de Argentino Junior. Porque vos fijate que Estudiante sale a buscar a todo o nada el partido. Sí. Sí, el cuarto gol llega de pelota parada también. Sí, de un jugador que... Sí, equipo, otro amigo. Mercado, qué bárbaro, qué jugadores. De la, ¿cómo se llama? Blanqui Celeste, el ex club. Sí, la verdad, un desastre. Horrible, pero bueno, nos hizo dos goles ese jugador. Así que la verdad que para nosotros fue una desazón terrible, porque cuando se había puesto 2-0 Argentino, uno se ponía contento, decía, bueno, estamos volviendo otra vez a tener... Sí, porque aparte, Estudiante tampoco venía bien. No. No había ganado. Pero aparte de eso... Yo creo que era quien ganaba se quedaba. Nosotros veníamos sin que nos hicieran goles. No hacíamos goles, pero no nos podían llegar. No nos hacían goles. Había una defensa segura, un mediocampo que estaba muy concentrado parando todo, el arquero que más o menos funciona. Y de repente, en 3 partidos, es como que todos se olvidaron de todo. El mediocampo, por eso, el mediocampo no paró a nadie. La defensa toda distraída, mirando cómo le pasaban los jugadores. El arquero teniendo algunos errores importantes que nos costaban goles decisivos. No, lo que pasa es que el arquero, al no tener una buena defensa que te traiga un poco de seguridad... pero hay goles que no. Muy bueno, y en este caso Ojeda no tiene el gol que se come con San Lorenzo, el gol que se comió el otro día con Codes, son algunos goles que para un arquero, viste, no debería suceder. Claro, yo creo que es más el nerviosismo que le transmite la defensa al arquero que los errores que tiene Ojeda. Sí, porque sí. Ojeda no es mal arquero, no es mal arquero, pero creo que está más nervioso y atento a lo que pase con la defensa que a lo que pase con su juego en sí. ¿Tenemos información de divisiones inferiores? Sí, cómo no. Pero antes, yo, porque quiero también sobre las divisiones inferiores. No metas un chivo ni. No, la página oficial. La página oficial de Argentinos titula. ¿No? Esto es como el monopolio. Titula. Una alegría con goleada. Sí. Se destacó la séptima con un 4-0. Yo dije, bárbaro, debe haber ido bárbaro. ¿Cuándo leo cómo no fue? Con River, realmente para llorar. Porque sí, una ganó 4-0, así que realmente un título engañoso. Sí, la séptima siempre viene en buen nivel. Porta, ojalá que el venga todo. También estaba en buen nivel. Pero lo titulan como diciendo una alegría con una goleada. O sea, ganamos todas y una encima goleó. Sí, no. Una alegría de cinco tristezas. Claro. Le faltó poner eso. A ver, ¿cómo fue? La cuarta, quinta y sexta jugaron en Ezeiza, las otras 3 en el Bajo Flores. Lindo predio el de Ezeiza. Sí, llegamos. Muy bueno. La cuarta perdió 5-0 y venía bien la cuarta, ¿eh? Sí. Pero River venía segundo. No, River venía segundo, claro. Sí. La quinta, River 6-1, Argentinos. Si no me equivoco, en la cuarta está puntero Vélez o Banfield, no me acuerdo. En la cuarta está primero River ahora. Después, para el gol de la quinta fue Rinaldi. En la sexta, 2-2, con 2 goles de Tarquini. La séptima, 4-0 Argentinos, la gran alegría. Reyes Tapia hizo 2 goles, Carro y García los otros restantes. La octava perdimos 2-0 contra River. Y la novena, 2-2 con goles de Casquete, Rodríguez y Ventos. Muy bien. Así que bueno, no sé cómo estarán las divisiones inferiores, pero realmente no es muy halagador el resultado con River habiendo perdido 5-0, 6-1. La que venía bien es la cuarta, creo que está segunda, si no me equivoco. Sí. La sexta viene bien, la séptima también viene bien y la novena también viene bien. Está bien. Va bien, te estoy hablando de un puntaje de séptimos para arriba. Para el presente del club me parece que sí, yo creo que realmente el tema es sacar jugadores, ¿no? Que ese es el tema, que seguimos con las divisiones inferiores sin poder sacar algún jugador que realmente trate de generar algún juego dentro de las Perdón, no era la novena, ¿no? Sino la quinta la que venía. La que venía bien. La que viene un poco mejor. La quinta perdió 6-1 con River. Va. Sí, la cuarta también perdió 5-0. También tenemos fútbol infantil. A ver. Sí. En el fútbol infantil se jugó la fecha contra All Boys de visitante. Y ahí sí nos fue bien. 9-9 y sin recibir goles. La 98 ganó 2-0 con goles de Elguero y Heredia. La 99 ganó... ¿Qué esas son? ¿No se cruzan Elguera y Heredia, no? Sí, no. La 99 ganó por 4-0 con goles de Rosales, Galarza, Gentile y Cardoso. Y la 2000 ganó por 3-0 con dos goles de Reartes y uno de Bazán. ¿Metropolitana tenés? Metropolitana tengo, jugó contra Independiente de Chivilcoy. Ahora, allá. ¿No se supone que es Metropolitano? Chivilcoy. Independiente de Chivilcoy, no sé cómo estará. Capaz que tiene su sede acá o algo por el estilo. Jugaron los 4 partidos porque la 2002 no presenta y hubo 15 puntos de 15. También nos fue bien ahí. 98, 3-1 con goles de Lugli, Lair y Fili Artiga. La 99 ganó por 5-0, 2 de Marín, 2 de Cabral y 1 de Pedroso. La 2000 ganó por 6-0, 4 de Cardoso, Palomeque y Brandán. Y en la 2001 ganó 5-0. Con goles de Miljevic, Ocampo, Quirós, Cava y Sotelo. Bueno, tenemos una información completa del fútbol infantil y amateur, ¿no? ¿Nos van a acreditar? Porque acá figuran... Figura que vienen las acreditaciones. Argentinos Prensa figura sobre acreditaciones. Dejamos. Cualquier duda para acreditarse, los pasos son los siguientes. Si hay un hipervínculo hacia la explicación de cómo son, pero hay que especificar dentro de esta página, que de hecho no figuramos como sitio no oficial, que tampoco figuramos como medio acreditable, ¿no? Que aparte debemos ser récord único, por lo menos en Argentinos Juniors somos historia. Gracias a Segura somos historia, somos el único programa no acreditado y no puesto ninguna. Porque nunca pasó esto en Argentino Junior, con montones de medios. No, vos estuviste en departamento. Yo estuve en prensa y todo, pero por eso digo, nunca hubo. Mirá que nosotros en algún momento todo el segurismo estaba en el programa de Pedro Glick, cuando nosotros éramos oficialismo. Sin embargo, nosotros el programa de Pedro Glick lo hemos acreditado siempre. Y es más, cuando considerábamos que había algo que nosotros escuchábamos que no estábamos de acuerdo, yo me presentaba en el programa de Pedro y me daban micrófono y decía mi parecer, cosa que nosotros lo hacemos con todo el oficialismo acá. Si quieren venir, siempre tienen los micrófonos abiertos para decir lo que ellos quieran y cuál es su verdad y debatirla acá con nosotros. Así que creo que esto a nosotros, al contrario, nos enaltece, porque el día de mañana todas estas cosas que pasan a la historia, porque en el fondo un programa como el nuestro, 7 años al aire, y no ser reconocido por el oficialismo, no darnos acreditaciones y demás, y bueno, en algún momento estas cosas saltan a la luz y de alguna manera alguien va a premiar el esfuerzo de seguir haciendo el programa sin información oficial, porque cada vez que la vamos a buscar a pedir nunca está. Que no la tienen ni siquiera los medios partidarios, porque los partidarios que son muy oficialistas ni siquiera ellos la tienen, porque que me vengan a decir, porque vos lees lo que dice Pasión Paternal o Argentinos Pasión y qué sé yo, y se contraponen. Por un lado, Diego Santonovich critica esta decisión de traer a Gorosito de una manera verborrágica, y es parte del riñón de la comisión directiva, y le pega diciendo un montón de cosas. Y por la otra, Darío Vaccarini, que tiene la otra página y que es miembro de la comisión directiva, dice: no, lo que dicen por allá no es así, acá es todo armonía, paz. Se llamó una reunión de comisión directiva de urgencia, pero aparentemente no fueron todos, sino que llamaron algunos. La reunión de comisión directiva duró 2 horas. Yo creo que si se debate realmente con una situación así muy, muy caliente, creo que en 2 horas resolver quién va a ser el técnico y por qué, es porque ya hay algo prefijado, predeterminado y arreglado, hasta con los representantes. Porque el único que fue a hablar con los técnicos fue Segura. O sea, Segura y Guerra, y el hijo de Segura, fueron y hablaron con el técnico, con el representante de Calderón, Juan Cruz Olier, y le dijeron: listo, va a ser el técnico mañana o pasado empieza, quédense tranquilos, ya está todo arreglado. Después fueron y se juntaron con Adrián Castellano, el representante de Gorosito, Adrián Castellano, que en algún momento fue representante del Polo Quintero. Y después de esta reunión rara de urgencia y demás, se decidió de que Gorosito realmente sea el técnico. Tengo la mejor estima por Adrián Castellano, representante al que conocí, con el que viajé incluso alguna vez a México con él. Pero realmente me parece que lo de los dirigentes es algo totalmente extemporáneo y irregular, irresponsable inclusive, y diría más, que no están acatando la voluntad de los socios. Porque vos te podrás equivocar con un técnico si en una jugada de técnicos hay 4 o 5 técnicos y el que está decidiendo es uno. Pero cuando acá están todos los medios, toda la gente quiere que sea Calderón, ya no es la primera vez, porque lo de Calderón ya se viene hablando, Hace rato. Prácticamente desde que Calderón se retiró. Es más, iba a ser el sucesor de Borghi, claro. Y me parece que seguía una línea de Borghi. Bueno, pero justamente después lo tuvieron que traer a no sé, a Vivas y no sé a quién vino. Bueno, después ya vino Troglio. Después de Borghi directamente. ¿Cómo? Después de Borghi vino Troglio directamente. Claro. Por eso, pero iba a ser Calderón. Después Calderón quería un poco más de tiempo, algo por el estilo. Bueno, la cuestión es que la gente quería Calderón. Entonces, vos como dirigente, el día de mañana, si lo traes a Calderón y Calderón no funciona, compartís la misma responsabilidad que la gente. Señores, yo hice lo que la gente quiso. Ahora, si te va mal con Gorosito, ¿qué va a decir? Segura: yo no pateo la pelota, yo no hago goles, ¿qué quieren que haga? No me parece excusa para un presidente que es un presidente que toma las decisiones de manera unilateral. Nos estamos yendo, quería completar, tenemos 2 partidos entonces seguidos, Tigre y Boca, los 2 de local. El próximo es el 2 de octubre, domingo 2 de octubre, con Belgrano en Córdoba. Y el próximo va a ser el 16, va a haber un descanso, un parate por la fecha FIFA que juega el seleccionado. El 16 va a ser con Colón y después en Santa Fe. Vamos a jugar 10 días después, el día 26. ¿Por qué hay un partido tan largo ahí? Bueno, en octubre. 21, 22 y 23, el fin de semana. Sinceramente no estoy recordando por qué hay un partido tan largo. Vamos con Rafaela. Miércoles 26 con Rafaela. Vamos a tener 3 viajes bastante largos. Belgrano, Colón y Rafaela. Están distanciados de tiempo, así que no haber ninguna excusa para que el plantel esté un poco cansado. Yo creo que igual hay varias cosas. Son partidos bastante complicados. Belgrano es un equipo bastante fuerte en Córdoba. Colón viene bastante bien y juega muy bien en la pelota. Y Rafaela, en el Monumental de Rafaela, es bastante, bastante complicado también. Sí, va primero, parte va, ya después viene, equipo puntero. Pero mirá, después viene un fixture bastante complicado. Vélez, Racing. Me parece un todo complicado. Fede. No era Racing, era Blanqui y Celeste. Blanqui y Celeste. No, ya no es Racing. Pero Godoy Cruz, Banfield, Arsenal, All Boys y Olimpo. Mirá, yo te digo, realmente este es un año electoral. En diciembre hay elecciones. ¿Qué fecha? No se sabe todavía, ¿no? No, todavía. Hasta que esta gente se le ocurra hacer algo realmente dentro de lo que dicen los estatutos, va a pasar un tiempo. Pero, y después dicen que nosotros le volteamos las elecciones o que nosotros le queremos sacar las elecciones de encima. Hay dos temas que, total, nos tomamos 5 minutos, no viene nadie, ¿no? Ahora, Fernández, bueno. 2 minutos nada más para 2 cositas. Una es esto, que nosotros de Paternal vengo y toda la gente de Paternal vengo, queremos que Argentina salga adelante, no lo queremos ver último otra vez. En su historia había estado último, gracias a Segura, Argentinos terminó último, y no queremos volverlo a ver último, y estamos a un punto de estar último, y no queremos terminar sí, otro campeonato ganó. Último, por eso. No queremos estar otro campeonato último. Pero al margen de eso, obviamente, Gorosito con, o sin Gorosito o lo que sea, queremos que Argentino salga de esta situación que hoy está, y realmente vamos a tratar de apoyar, alentar al equipo, ir a la cancha y hacer todo lo que haya que hacer. Por el otro lado, se anunció con bombos y platillos una reincorporación de socios y toda una serie de cosas que... Sí, también a poner... hubo mucho comentario en el Facebook con respecto a la reincorporación de socios. Bueno, había gente que quería volver, pero no le gustaba la onda de Segura. No, sin embargo, optaban por volver... para dar una mano a ellos, y para poder su voto eleccionario dentro de 3 años. Por eso digo, pero acá hay dos cosas. Por un lado, toda esa campaña que ellos quieren hacer para recuperar socios. Además, un dato más que veníamos comentando hace rato, que es lo mismo que siempre comenta Segura. Segura no cree en los proyectos. Sí, bueno. Cree en los aciertos, en la suerte, sí, sí. De dar con la gente que sea la correcta. Por eso, pero ellos sacaron y lo anunciaron por las páginas oficiales, mandaron mail a los socios y demás, de toda esta movida para que la gente se pueda hacer socio, porque recordemos que Argentinos hoy, si pagan 3.000 socios, es una barbaridad. Y realmente un club de fútbol que se precie, que quiera crecer y que quiera ser grande, con 3.000 socios la verdad que es una vergüenza. Pero todo eso hasta ahora no funcionó para nada. No hicieron absolutamente nada. Y aparte, para mí hay una connotación política, porque esto en realidad lo que tendrían que salir a decir es: señores, después de las elecciones lo vamos a hacer. Pero lo tienen que hacer terminada la elección, no antes de la elección, sino esto se va a llevar y se va a pensar en suspicacias electoralistas. Hasta Ferro tiene más hinchas que nosotros. No sé si hinchas, sino que tiene más socios activos, tiene 12.000 socios activos. Bueno, por eso nosotros tenemos 3.000. 12.000 socios activos nosotros tenemos. Y cuando nosotros decimos 3.000, decimos que lo que tenemos activo es lo que canta el balance, porque nosotros sacamos más o menos la proporción de lo que ingresa por cuota social dividido por lo que sale la cuota social y te da el nivel, porque si no algunos te van a decir: ah, no, pero ustedes son unos mentirosos, ustedes están diciendo algo que no es así, Argentina tiene 15.000 socios. Si Argentina tuviera 15.000 socios activos que pagan, lo que dice el balance es pura mentira. Ahora, si lo que dice el balance es verdad, como dicen los directivos, cuando vos sacás la relación de lo que ingresó por cuota social dividido la cantidad de cuota, te da que no tenés más de 3.000 socios. De hecho, hay mucho comentario sobre el conformismo que hay. Bueno, lo que siempre hablamos, el conformismo de Segura y sus allegados, se traspasó ahora a lo que es la tribuna. Se conforman y bueno, trajeron a este delantero, y bueno, trajeron a este volante, y bueno, trajeron a Bársola. Pero bueno, es lo que nos da el bolsillo hoy por hoy. Yo creo que nos da un poco más, y nos daría un poco más, como por ejemplo lo que pasó con el Rayo Fernández. El Rayo Fernández es un chico que viene de Puerto Madryn. Lo comentamos acá que estaba a punto de cerrar con Argentinos Juniors, pero se lo durmió Estudiantes, y en buena ley se lo durmió Estudiantes. Es un delantero, lo que ya lo vimos en la cancha jugando, y es un chico que puede dar mucho más y tiene 25 años recién. Vos fijate en cuál es el conformismo en el que estamos llegando. Nos vamos, Javier. Estamos en horario. Y bueno, supongo que el martes que viene, ya siendo tíos todos nosotros, me imagino, y ya por ahí, no sé, por ahí tampoco van a estar ni Ariel ni Adolfo, quizás sigan allá en Mendoza disfrutando de esta cálida primavera. Adolfo, hay que traer una bolsa para que junte toda la baba adentro. De esta cálida primavera, pero nosotros acá y seguramente con Yanina también, con Yamil, con Fede. Voy a tratar, de pese al aumento de taxis, de estar yo acá también. Vamos a volver acá a las 10 de la noche, el día martes, en este programa que hemos dado en llamar Argentinos para...